Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Eso que escuchábamos recién era el grupo del Sur, un grupo de jazz que existió allá por la década del 90 y que, si no me equivoco, después se volvió a juntar algunas veces más. Uno de esos supergrupos de jazz que solemos tener acá en Santa Fe. Estaban Pedro Casís, Charlie Aviduto, Víctor Malvicino, grandes del jazz acá de la ciudad. Vicky, estás haciendo un montón de ruido. Y el tema que escuchábamos se llamaba Sonny Blue. Grupo del Sur, una grabación del año 94. Bueno, estamos con el invitado del día de la fecha de la entrevista musical. Estamos con Marco Cosman. Hay cierto riesgo de que empecemos a hacer chistes malos. Porque, bueno, es amigo por lo menos de Ariel y mío. Así que, bueno, ¿cómo andás, Marco? Buenas tardes, muy bien, acá andamos. Bueno, qué suerte. Hola, Marco. Les estuve tratando de escuchar por internet, pero no mandaba. No sé si le han reportado problemas el día de hoy, pero estuve intentando y no le enganché. Anduvimos con bastantes problemas técnicos hoy por todos lados. Ya desde antes de arrancar, que ya no venía bien parido el programa. Pero bueno. Yo te diría que hace unas cuantas semanas estamos teniendo problemas de distinta índole. Sí, sí. Pero bueno, esta entrevista no se trata de hablar de este programa, porque bueno, la gente que escucha este programa ya más o menos sabe, sino de escucharte a vos. Estábamos escuchando la cortina, que es Calle Pasco, que es casualmente la calle donde vive Marco en este momento, vive en Rosario, pero que no es tan casualmente porque es un tema del Fuego de la Semilla de allá hace tiempo. No sé, Marco, si vos venís escuchando, pero siempre arrancamos las entrevistas con tus inicios en la música. ¿Qué fue lo que te despertó en la música? No sé, muchas veces nos dicen de la familia o no sé, lo que vos te parezca. ¿Qué fue lo que te despertó? Se me ocurre seguro, la familia también, porque mi viejo siempre fue guitarrero, mis hermanos son más, o sea, yo soy el menor de tres hermanos y siempre estuvo la guitarra entre mis hermanos. Me acuerdo la primera vez que toqué la primera canción que toqué fue Filosofía Barata y Zapato de Goma, pero con un cifrado, o sea, tocaba las notas de la canción en la guitarra porque un profesor de guitarra de mi hermano, que fue invitado a comer a casa, me la escribió así en el momento y me la dio y yo me fui a la pieza a tocar eso. Tengo como ese recuerdo. Pero me parece que eso, la familia, el padre tocando chamarritas de Entre Riano y tocando esas canciones y nosotros cantando. Y después me parece que algo que después vino como a reafirmar todo eso o a solidificar, que es los amigos. El Piki lo sabe, somos amigos hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Estudiamos música juntos en el CREI. Y lo más importante del CREI, como creo que no fue la formación de esto de decir, bueno, a ver, aprendí a escribir una partitura o aprendí a leer, sino haber compartido desde muy pequeño la música, sobre todo con un grupo de amigos y de amigas, en el cual la música era como estructurante de esa amistad. Tal es así que, no sé, me acuerdo de algún viaje que cuando nos empezamos a ir de vacaciones solos, que nos olvidamos la guitarra. Nos olvidamos la guitarra en Santa Fe. En la terminal de Ovo nos olvidamos la guitarra. Y llegamos a Mendoza y no teníamos la guitarra, después tuvo un trauma. Y antes de irnos para el lugar donde íbamos a ir, ahí en la ciudad de Mendoza buscamos una casa de música y compramos una guitarra. De hecho, el Piki fue el que pagó esa guitarra. Pero bueno, yo todavía la tengo, importante. Todavía la tenés, claro. Tan importante era la música en como estructurante de la amistad que hacíamos esas cosas. Y era inimaginable. Inimaginable una vacaciones sin guitarra. Sí. No podíamos imaginar reuniones nocturnas, reuniones diurnas, vacaciones sin guitarra. Y bueno, me parece que eso estructura muchísimo. Ahí va. Eso entonces son los primeros pasos. Y después, o sea, empezaste a tocar vos con tus amigos, solo con tus amigos, y después te fuiste a Rosario. Sí. Acá en Santa Fe ya estuviste tocando más formalmente, o eso pasó recién en Rosario. En Santa Fe, como estudiábamos en el CREI, teníamos las muestras o el conjunto de guitarra, que eran, o sea, distintas como disciplinas, conjunto de guitarra, conjunto de flauta, pero como guitarrista, como bajista, bueno, como distintas experiencias colectivas institucionalizadas de hacer música. Y esas fueron las primeras experiencias, después algunas cosas sueltas, pero nunca nada muy propio. Y bueno, con Rosario sí aparece ese proceso más de encontrarse con la música ya desde un lugar de creación propia, de interrogaciones propias y de necesidad más expresiva. Y ahí es sí, otro camino. Ahí está, y bueno, contanos algo de ese camino allá en Rosario. Yo me vine a estudiar economía, estudié economía, soy economista, y en la Facultad de Economía conocí a Pablo del Fondo, que es... junto con él y junto con la Noe, que era en ese momento la pareja de él, armamos el juego de la semilla. En realidad yo fui primero invitado a tocar canciones de los Beatles con ellos, que tenían un dúo. ¿Quién tiene perro? ¿Quién es? El Piki. Yo me imaginé que era la Piru. La verdad que no lo decía porque me imaginé que era la Piru allá en Rosario. La Piru ya le iba a mandar saludos. La gente cerrada. Me viene a la pieza del niño y me la tiró. Ahí va, genial. Ahí empezamos como un trío, primero como yo como invitado tocando canciones de los Beatles, nada que ver, porque además nunca entendí una palabra de inglés y no sé, nunca escuché mucho de los Beatles, a decir verdad. Entonces, era como sacar algo muy, muy de, no sé, de oído, de algo que no me pertenecía en ninguna etapa de mi vida. Y a partir de ahí... surgió la idea de hacer un grupo de folclore y empezamos con Pablo y Noé, con un repertorio de canciones que no eran nuestras, obviamente, un repertorio de música latinoamericana, que ahí sí ya era la música que veníamos escuchando en nuestras casas, en grupos de amigos y demás. O sea, ahí aparece la música uruguaya, la música venezolana, la música peruana, bueno, y la música argentina también. Y lo loco, lo que a mí me movilizó en ese momento, o lo que en realidad me frenaba, era la necesidad de tener algo propio antes de subir un escenario. Yo estaba como muy, muy bloqueado y no quería tocar cualquier cosa. No propio en términos de canciones propias, pero sí propio en términos de encarar, cómo encarar esas canciones, hacer arreglos, que suene de bien. Que me suene propio. Y esa exigencia tenía canciones, que ver... Canciones propias en el sentido de Fernando Cabrera. En el sentido de Cabrera, sí. Ahí va. Apropiadas, digamos. Y había una exigencia muy grande que tenía que ver con la experiencia también inicial en la música, que era el haber ido a ver tanta música en Santa Fe desde los, 14, 15 años hasta los 18, y bueno, después también cuando iba de visita. Recital que había en Santa Fe era recital que íbamos, y vos hoy nombraste a esos monstruos de jazz de Santa Fe, y nosotros lo íbamos a ver, y tenía después de armar el quinto, el conjunto ese de música de jazz latino, y eran unos animales tocando, y yo me sentía una bestia que no sabía tocar nada, que no sabía, no podía hacer dos acordes seguidos sin no sé, digamos, como, pero bueno, a su vez aparece este empujón de los chicos que dicen, tenemos fecha el 9 de julio en un bar y faltaban 2 meses y no nos habíamos juntado nunca todavía y bueno, gracias a ese impulso también uno se anima. Los chicos son Pablo y Noé, estamos hablando Pablo de Noé, Noé de Rosario. Ahí, claro, y ahí con Motilio armamos un repertorio de varias canciones de música latinoamericana. Bueno, y ahí sí ya empieza todo el recorrido, primero ultra exigente de empezar a hacer arreglos, después con el tiempo empezar a componer, justo Calle Pasco fue la primera canción que yo compuse. Ahí va. Que todavía, bueno, claro, no me animaba a escribir, la escritura viene después. Un proceso que tiene que ver también con la formación personal, colectiva, intrigas y un montón de cosas que hacen que uno algún día de la vida diga, bueno, me pongo a escribir. Claro. Bueno, vos comentaste ya algo al respecto, pero vos vivís en Rosario hace muchísimos años, pero a pesar de eso, sentí que llevas mucho de Santa Fe en tu creación, en tu música, en lo que escuchás, en lo que haces. ¿Cómo es eso? ¿Qué diferencia notás? O sea, ¿cómo te encontrás santafesino componiendo en Rosario hace ya, no sé, 20 años? Mirá, primero, o sea, eso tiene una explicación, que es que en esa etapa formativa, entre los 15 y los 20 y pico de años, que yo iba seguido, mucho más seguido que ahora Santa Fe, recital que había, recital que íbamos, y hay todo un, no sé, digamos, siempre es algo que lo analizamos más que nada para el caso del rock con el grupo de amigos, que es, en Santa Fe tiene una personalidad muy fuerte, una personalidad musical muy fuerte. Una constancia de laburo, de originalidad o de una creatividad muchas veces bastante jugada y poco encasillable muchas veces, digamos, poco, no es tan fácil de clasificar cada cosa en un estilo cerrado o empaquetado, digamos. Y yo cuando vine a Rosario, nada, me aferré un poco también a eso y los artistas y las artistas con los cuales yo hablaba también eran de Santa Fe y seguía, o sea, seguía ese vínculo. Me parece que, y en ese sentido, yo en su momento no había encontrado en Rosario un trabajo similar al que encontraba en Santa Fe, digamos, veía mucho más fragmentado acá los círculos de personas. El músico que hacía folclore, el que hacía jazz, el que hacía rock, y no veía tantos cruces como veía en Santa Fe. Y en ese sentido, como, o sea, aparece esa búsqueda de cruzar estilos, pero no como algo artificial, sino como algo que ya estaba incorporado, porque realmente nosotros íbamos a ver cualquier cosa donde había música íbamos, y eso, y íbamos a escuchar folclore, y nos, éramos capaces de tatuarnos la cara del Nero Aguirre en el mundo y a su vez íbamos a ver el grupo que hacía covers de Zeppelin y éramos capaces de tatuarnos ni siquiera te digo el logo de Zeppelin sino el logo del grupo que hacía covers de Zeppelin en Santa Fe, o sea, no sé, era como algo muy, muy natural ese proceso y muy formativo y nada, eso parece que a partir de ahí viene una forma de escribir, una forma de ver despegada o liberada de los mandatos de los estilos, digamos. Genial. ¿Te parece, Marco, que escuchemos un tema del Fuego de la Semilla antes de seguir un rato más con esta charla? Un tema que, salteándonos ya algunas etapas, un tema del último disco del Fuego de la Semilla, un tema que, si no me equivoco, está compuesto por vos, que se llama Por Andar. ¿Te parece? La nube de tierra. Corazón, aprenda, no se vaya por la senda, si no es una huella que dejaron para usted. Corazón, entienda que el camino se le cierra cuando la maleza cede al filo de otro amor. Corazón atento, no confunda con el viento. estación. Solas y solos llegamos hasta la puerta. Solos y solas estamos. Bueno, lo que estábamos escuchando recién era El Fuego de las Semillas, Por Andar, una canción de Marco Cosman, a quien estamos entrevistando en este momento. Y después arrancamos con una murga que parece no tiene mucho que ver una cosa con otra, pero tiene que ver en que en ambas cosas está Marco Cosman, que es a quien estamos entrevistando, valga la redundancia. Vamos para el principio. ¿Cuándo empezó la Cotolengo? La murga es la Cotolengo de allá de Rosario. ¿Cuándo empezó esta murga? ¿Cuándo te sumaste vos? La murga empezó en 2011, si no me equivoco. Como en ese momento empezaron muchas murgas en Rosario, entre 2007, 2011, 2012, fue un boom de murgas a Rosario. En realidad fue un boom de uruguayos dando talleres de murga a Rosario. Y de hecho, yo como economista lo estudié y fue una de las principales salidas de dólares del país. O sea, los dólares se iban porque los uruguayos venían, daban talleres de murga y después se las llevaban todo a Uruguay. Así creció Uruguay. No estaba muy corroborada, pero no importa. Es verdad que salieron muchísimas murgas en esa época de Rosario. En 2011 aparece la Cotolengo también, producto de un taller de murga, al cual yo no asistí, pero un tiempo después me sumé a la murga por invitación de varios y varias amigas y amigos que estaban en la murga, que participaban también de un coro, en el cual yo, un coro que dirigía Pablo, el otro guitarrista del Fuego de las Semillas, en el cual yo siempre participaba como instrumentista, digamos. Y como era todo un grupo de amigos y de amigas, bueno, me invitaron a lo que quiera y me sumé. Empezaste a construir tus redes allá en Rosario, así como las habías encontrado en Santa Fe, te empezaste a encontrar redes que te llevaron por distintos géneros a partir de también de un grupo de amigos. Algo empezó a aparecer, sí, eso allá también. Sí, pero con cosas que ya venía, o sea, como también, digamos, me encontré con gente que había hecho procesos similares a los míos en otras etapas, digamos. No sé, el caso de Pablo con una historia familiar parecida, el padre que toca la guitarra y también un repertorio en la música latinoamericana conocido de muy chico, el menor de otros hermanos que también eran músicos, y en la murga con un montón de gente que había hecho el mismo recorrido que yo, de haber escuchado murga de muy chicos, haber ido a Uruguay, haber conocido lo que es el carnaval, haberse emocionado con eso. Fue como encontrarme con todo un grupo de gente que había, o que con la cual, a partir de compartir un conjunto de experiencias, poder crear cosas nuevas. Yo tengo una pregunta en relación a la Cotolengo, más que nada porque yo particularmente la escuché este año, porque a principio de la pandemia hubo como unas grabaciones que empezaron a circular, o por lo menos que me empezaron a llegar a mí, que estuvieron muy buenas, que trabajaban como temáticas súper interesantes. Creo que de hecho uno de las canciones las llevamos para trabajar ahí en el bachillerato popular. Bueno, después me entero que era la murga que dirigías vos, que eras amigo del Tiki y de Ariel. Y mi pregunta tiene que ver con la composición, con el armado de las letras, del cuplé en sí mismo, de todo. ¿Cómo lo laburan a eso? Si son algunas personas las que componen, lo hacen grupalmente, ¿cómo se hace eso? Primero aclaro que yo no dirijo la murga, solamente nada, soy parte, que yo, pero no dirijo. De todos modos, igual incluso el proceso de creación y también el de dirección y el proceso, son procesos que están muy colectivizados, pero de un modo que a mí me resulta súper interesante, que tiene que ver con que cada uno de los integrantes de la murga a lo largo del tiempo fue encontrando un espacio desde el cual aportar a ese colectivo. O sea, las letras en general las escribimos entre mi hermano y yo. Uno de mis hermanos, el más grande, Ernesto se llama, y yo, entre los dos escribimos todas las letras de la murga. pero con un proceso de recontra colectivo que implica un debate, una discusión constante del colectivo. Pero y también con todo un proceso de ir conociéndose a lo largo del tiempo, que no fue forzado tampoco. Hemos, en su momento intentamos hacer algunas dinámicas de escritura colectiva o ese tipo de dinámicas que cualquier grupo hace, y no funcionaron de ese modo, sino que terminó funcionando la mural así, digamos. Somos dos los que escriben. Pero es una composición, la composición de la murga es un grupo muy grande de gente, como muy formada también en términos de discusiones, como con mucha experiencia de debates y de discusiones políticas, sociales y demás. Entonces, cualquier palabra se puede discutir en un ensayo durante horas, y eso está bueno porque hace que el trabajo de escritura sea mucho más fácil. Porque si vos escribes algo y después vos sabés que lo van a cantar, te sentís recontra solo. En cambio, me acuerdo una de las cosas que se viralizó mucho fue un cuplé del grupo de WhatsApp de papis y mamis de la escuela, digamos. Y me acuerdo un debate que fue súper interesante, que tenía que ver con cuál es el personaje... cuál es el personaje en definitiva que hace los remates, siempre el mismo, sino... cómo sería la mar, y se fue modificando colectivamente esa escritura que originalmente, y que después también terminó siendo de mi hermano y mía, pero en realidad en ese proceso colectivo hace que se borre eso, porque hay, si se escribe sobre un acuerdo general muy profundo y muy fuerte, que hace que en realidad sea colectivo, no la escritura colectiva como cadáver exquisito, pero una colectivización a partir de la internalización de esos debates por parte de los que escribimos. O sea, toda la murga siente el cuplé como propio. Exacto. Lo puede sentir. Y eso mismo pasa con la puesta en escena, y eso mismo pasa con el vestuario, y eso mismo pasa con el rol de la dirección de la murga. O sea, todos los roles... me parece que todos los que cumplimos algún rol así en la murga, tenemos internalizado esa cuestión colectiva. Mira, justo teníamos preparado para escuchar ahora como segundo tema el cuplé al que estabas haciendo referencia, que es el del grupo de WhatsApp de padres y madres. Así que, si te parece, aprovechamos este pie que salió, así que apareció en la entrevista. Escuchamos ese tema y después cerramos. Hablamos un ratito más y te agradecemos. ¿Te parece? Dale. Mamá de Jazmín, por favor alguien me pasa la tarea. Que camino y fue al médico y faltó. Mamá de Tomás, no hay tarea, no vino la de lengua. Y a la 10 hubo desobligación. Mamá de Jazmín, no me digan que otra vez están de paro. ¿Qué carajo es lo que quieren esta vez? Papá de Fidel Ernesto, ellas luchan por tener salarios dignos y la educación del pueblo defender. Mamá de Jazmín, ¿alguien sabe hasta cuándo sigue el paro? Mamá de Tomás, son dos días por lo menos, creo yo. Mamá de Jazmín, ¿cómo aguanto a Jazmín esos dos días? Mamá de Brian, ¿alguien sabe si igual abre el comedor? Mamá de Nube Azul, sí que vendo por 100 pesos galletitas de amaranto, mijo, chía y limón. Mamá de Brian, no será la del cumpleaños de tu nena. Y a la noche en casa el Ryan vomitó. Mamá de Jazmín, entre paro, escuela abierta y plenaria, me preocupa lo que puedan enseñar. Mamá de María de los Ángeles de la Concepción del Sagrado Corazón de Jesús, venerado en su Santísima Gracia. Para colmo, si algún día tienen clases, pierden tiempo con la educación sexual. ¡Con mis hijos, no! La verdad que estoy pensando ser cambiarla al Sagrado Corazón. Mamá de Brian. No tenés ni para la cooperadora. No vengas con ese cuento, por favor. Mamá de María de Los Ángeles de la Concepción del Sagrado Corazón de Jesús, María de los Corazones de Gracia. Lo que verdaderamente me preocupa es el ejemplo que a los niños le da. Papá de Jorgito Rafael. El ejemplo es que son todas unas zurdas y atorrantas que no quieren laburar. Papá de Fidel Ernesto. El ejemplo es la lucha colectiva para combatir al Estado burgués. Mamá de Tomás. Déjense de chamullar con el ejemplo, con sus hijos enchufados a la play. Mamá de Jazmín. Ya pedí una reunión con la maestra para hablar de lo que tienen que enseñar. Papá de Jorgito Rafael. Yo voy a pedir que inculquen disciplina. Papá de Fidel Ernesto. Yo que empiecen a leer Lenin y Marx. Mamá de Luna Azul. Deberían dar astrología y rey. Mamá de Jazmín. Cállate, hippie, a tu hija anda a buscar. Mamá de Luna Azul. No me digan que otra vez salieron antes. Mamá de Jazmín. Hace rato hablamos de eso por acá. Papá de Jorgito Rafael. Las maestras ya no son como eran antes. Mamá de Jazmín. Antes eran una segunda mamá. Mamá de María. Trabajaban por amor a los chiquitos, sin quejarse y sin pedir nada de más. Mamá de Brian. A la señor yo la recontrabanco, y a ustedes ya los quisiera ver aguantando 30 pibes y a sus padres y remando pa' llegar a fin de mes. Venía muy bien también este cuplé para nuestra consigna del día. Tiene mucho que ver. No sé si Marco venías escuchando, pero nuestra consigna del día es ¿por qué nos llamamos como nos llamamos? ¿A qué se deben nuestros nombres? Y justo este cuplé, que no lo habíamos elegido a propósito, sinceramente, hace mucho énfasis en eso. ¿Por qué cada uno se llama como se llama? Cada una se llama como se llama. Es muy importante en cómo está, cómo se armó ese, cómo armaron ese cuplé. Que está realmente muy bueno. Bueno. Ahora lo que estamos escuchando es, aunque ustedes no lo saben porque nosotros que estamos al aire no escuchamos las cortinas, pero están ahí, seguro que están, lo que estamos escuchando es una canción de Marco que se llama Canción Patria, que canta la Noé, que es, con la que siguieron tocando, siguieron después de la separación del Fuego de la Semilla, siguieron haciendo temas y saliendo a tocar. Así es, estábamos a punto de grabar un disco cuando irrumpe esta pandemia, que nos deja muy, muy, muy, muy desorientados, porque ya teníamos fecha en el estudio, ya habíamos hablado con la cantidad de músicos que iban a participar, coordinado fechas, viajes a Buenos Aires, a Santa Fe, a Rosario, toda una logística armada. Y nada, un par de semanas antes de que empiece eso, bueno, empieza toda esta locura. Ahí va. Sí, bueno, porque nuestra pregunta en general para este último bloque tiene mucho que ver con esta pandemia, con este año en particular. ¿Cómo recibiste, cómo pudiste procesar, cómo pudiste seguir creando a partir de esto? Que, bueno, que les comento al resto, que está sumado a que el año pasado fuiste padre. Claro, sí, es un combo explosivo, te diría. Sí. Muy poco recomendado ser padre justo antes o en la pandemia. Espero que... Pero bueno, qué sé yo. La paternidad muy linda. Muy feliz con eso. Y la pandemia no tanto. Y la pandemia no tanto, claro. No, en particular a mí no me gustó la pandemia como elemento motivante de la creatividad para nada. Digamos, más bien me apagó bastante. No... Se me hizo muy difícil encontrar ganas de sentarme con la guitarra, de conectarme con todo el, lo que implica una composición, me costó mucho encontrar espacios para componer, no solo por, o sea, creo que está claro que por un lado tiene que ver con la paternidad y con la situación de encierro, en la cual, las tareas se complican mucho más, porque uno, si no, apela a que el pendejo agarre y se vaya con los abuelos, con las abuelas, con algún tío, alguna tía que lo banque un rato y uno tener un momento, eso se complica, pero más que eso me parece que tiene que ver con la dificultad de entender el momento y la dificultad de componer desde algo que es tan desestructurante de lo comunitario como es esta pandemia. Se me hizo muy difícil eso, se me hizo muy difícil sostener, por ejemplo, en actividad en las redes sociales o en las redes insociales realmente, digamos, es algo que me genera muchísimo, muchísimo rechazo, o sea, en este momento, en conectarme a Instagram, conectarme a Facebook, como que no puedo aceptar que lo colectivo pase de esta manera, y bueno, y tampoco como que tampoco puedo desde ese lugar encontrar una forma de componer o de volver a internalizar esa cuestión colectiva en una composición. Las canciones siempre tienen que ver con eso colectivo, a pesar de que salen de uno, no, sobre todo en el último tiempo yo dejé de escribir tanto sobre mí, si bien siempre aparece uno, pero digo, aparecen muchos personajes en las canciones, personajes que no son necesariamente yo. Hay mujeres, hay hombres que cantan en ese disco que va a salir con Noé, canta la Noé, ¿no? Pero son personajes que no necesariamente tienen que ver con mi historia, o no directamente, o no exclusivamente con mi historia, sino con otras historias. Y creo que en este momento de pandemia se hace muy difícil encontrar esas otras historias y procesarlas. Creo que, no sé, a mí me pasó eso, vi que hubo un boom creativo por muchos lados, mucha gente que compartía durante muchos meses o los primeros meses de la pandemia muchísimos trabajos que estaba haciendo y recitales íntimos y no sé cuánto. Yo me sentí, bueno, y a la Noé le pasó lo mismo, digamos, los dos nos sentimos muy, muy distanciados de esa situación, nos recluimos un poco más, y nada. No, pasó eso, digamos, no nos gustó la pandemia, ¿no? La pandemia no nos inspiró, no, para no. nada, para nada. Nos quitó motivación, nos quitó inspiración. La odio. Sí, y tienen pensado, tengo una pregunta, si tienen pensado de acá en adelante o continuar con el proyecto. Sí. O sea, queremos grabar ese disco y queremos salir a tocar y queremos volver a encontrarnos con el público, ¿no? No conseguimos hacer un concierto casero así desde casa, no nos sale, no nos sentimos cómodos, pero sí queremos ir a ver, no sé, en la música en vivo es muy importante para nosotros porque es una música de cercanía, digamos, una música de una guitarra, una voz, a veces algún otro instrumento invitado, pero casi todo una guitarra, una voz, en lugares donde no hay una oscuridad total para tocar, entonces hay mucha mirada en la Noé para cantar y yo para tocar, necesitamos esa mirada, entenderla, no sé, es lo que hace que fluya un recital. No lo digo en términos de que, no sé, digo, no como algo mágico, pero es necesario, digamos, porque es una música muy que sentimos muy, muy directa en ese sentido, muy, muy, muy cercana, no sé, de cercanía. Y no nos sentimos para nada con ganas de hacer un recital desde la casa. Así que nada, estamos esperando que llegue la vacuna, no sé. Claro. Che, Marco, capaz para ir cerrando, bueno, vos pasaste por música latinoamericana, pero particularmente Murga, digamos, donde más desarrollaste más tu faceta de escritor de música, bueno, la Murga, y bueno, esta etapa que también de escritor y compositor, y son de este último tiempo con la Noé. ¿Qué te aporta, digamos, esas dos músicas así bastante distintas, y todas las que en las que fuiste desarrollando, digamos, porque son estéticas muy distintas, pero a la vez, bueno, tus letras tienen mucho que ver con lo social, como decís vos, ¿hay algo ahí que esos géneros te permitan, o esa estética te permitan de alguna manera? Mirá, para mí, o sea, es cierto, son estéticas diferentes, son formas de comunicar diferentes, pero tienen algo con lo cual yo me fui encontrando mucho y que está presente en la música popular latinoamericana, en casi todas las músicas latinoamericanas, que es el de cantar, pero en el cual la voz, o sea, esa primera persona que a veces aparece, o ese sujeto tácito que canta una canción, no es el mismo creador. No sé, si vos pensás en Folclore, en Cosechero, por decir una canción muy conocida, el que habla no es Ramón Ayala, es el Cosechero, digamos. Y canta desde su historia, una historia ficticia, digamos, literatura también, la literatura hace eso. Y en la murga siempre se canta desde el personaje. A mí eso siempre me gustó y me pareció una herramienta muy necesaria para las canciones. Me parece, cuando yo empecé a hacer canciones, por supuesto, empecé hablando de amor y de cosas trágicas del amor, de la separación, de oh, cómo voy a poder vivir sin vos, esas cosas, que está todo bien también, maravilloso. Pero en un momento, nada, quería buscar otra forma de encontrarme con la música y con la gente que escucha música. Y entendí o encontré en la música latinoamericana y en la murga también esa forma que a mí me gusta mucho y disfruto mucho, porque te permite, o sea, se te abre un panorama enorme como literario para escribir. O sea, si la que canta es una mujer que extraña a alguien, ya no es lo mismo que sea yo, ya es otra persona en la cual... uno construye todo un personaje, o si es un trabajador o alguien que bicicletea la ciudad, es diferente, bueno, en fin. Y en la murga, creo que eso es similar, en la murga, en la escritura de murga, y en la escritura de canciones, como yo lo estaba pensando ahora. Pero y después hay otra cuestión que a mí me gusta mucho de la murga, que es el tratar de encontrar la fluidez de lo que uno escribe, o sea, que sea fluido la escritura. Que uno rápidamente, porque en la murga, como se canta mucha gente junta y por ahí hay mucho bardo de batería y ruido y qué sé yo, tiene que ser muy fluido el discurso para que se entienda. No tiene que haber palabras que rompan el mensaje, no el mensaje en términos del mensaje como algo, ¿cómo se llama? Moral, sino lo que está diciendo, digamos, o sea, las palabras, que se entienda el discurso, que se entienda. Y en la música, en las canciones, pasa lo mismo. Uno por ahí no se da cuenta, pero es muy importante la fluidez de una canción. Que sea fluida una poesía. Es todo, digamos. Te diría que es la mitad de la poesía que sea fluida. Si no, no se entiende nada. Termina la canción y dice, ¿qué me estaba hablando? No me acuerdo. En cambio, imagínate, escuchar un cuplé y termina el cuplé y dice, ¿qué pasó en estos 5 minutos? O sea, estuvo buena, la pasé bien, pero no sé qué pasó, digamos. Y entonces tiene que ser fluido y esa fluidez se ejercita para escribir se ejercita y la murga también me sirve muchísimo para ejercitar eso y para aplicar después, digamos, las dos cosas. No sé, yo las siento muy muy distintas como propuestas estéticas, pero muy similares en lo que hace a la exigencia literaria, digamos. Bien, bueno, te agradecemos, se nos fue el programa, son las 8:05. Perdón, sí. Interrumpo un poquito, sé que habíamos quedado en lo contrario, pero tenía dos mensajes y no me quiero olvidar. Se mandó un mensaje Eloy hace un buen rato, hablando de Por Andar, y dice, ¿qué más a este tema? O sea, enseguida apenas terminamos ese... Grande Eloy. Eso dice Eloy, y escribió La Mona también, y pone ese cuplé con una mano haciendo ok y con una cara de carcajada. Difícil leer emojis en la radio, sépanlo, las que mandan mensajes, que los emojis no van a ser tan bien reproducidos, pero bueno, haremos lo posible. Apelamos a la creatividad de la escucha y las escuchas. Bueno, bueno, Marcos, muchísimas gracias por la entrevista. Un gusto verte. Tanto tiempo. Gracias. Gracias a ustedes y bueno, al fin nos juntamos un rato para charlar acá por Zoom, no sé qué, va, por estas aplicaciones, nunca habíamos hecho nada. De una. La pandemia, nunca nos juntamos a tomar un porrón, nada. De una, creo que para el cumpleaños de Camilo nos juntamos un ratito. Después sí, ya sí, hace como... Pero fue un quilombo. Sí, Sainés, un montón de gente, qué sé yo. Nadie entendía nada. Tanto tiempo. Bueno, ya pero pasará. Bueno, cualquier cosa, acá estamos. Y bueno, y nos vamos con un tema de Marco y la Noé, que es, se llama Tikai. Sí, Marco, la Noé y Matías, que también está ahí. Ah. Matías Marcifar, que también aparece ahí. Gracias, Marco. Gracias a ustedes. Nos vemos. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio.